que probar un primer beso y más de ti. Veo tantos colores y todos mis sentidos están llenos de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Quieras de mí.